En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta a través de Teleelch, Radio Marca en el 101.4. Te saludamos. También nos puedes escuchar en teleelch.es, en internet, en nuestra app gratuita Teleelch. En un martes diferente, martes 4 de junio de 2019. Por cierto, tal día como hoy, 4 de junio de hace dos años, de 2017, el Elche descendía a Segunda División B en Cádiz. Qué distintas, afortunadamente, se ven las cosas a día de hoy. Buenas tardes. Y es que hoy hay fútbol de segunda división. El Elche, que hizo los deberes hace ya más de un mes, se despide de su afición de manera tranquila y con los deberes hechos. Esta noche a las 9 en el Martínez Valero ante el Deportivo de La Coruña, que se juega sus últimas opciones de playoff. Pacheta tendrá que hacer un descarte ya que ha convocado a 19 jugadores. La gran novedad es el joven delantero ilicitano de 20 años, Nacho Ramón, que podría no olvidar el día de hoy, sobre todo si debuta. Partido de despedidas para los que acaban contrato y los cedidos que no seguirán. José Juan, Manu Rodríguez, estos dos serán titulares. Además de los Alexander, Xavi Torres, Nacho Gil, Karim, Carlos Castro, Neider e incluso alguno que tiene contrato en vigor y que no seguirá, como John Iñiguez u Olmo. Mientras la dirección deportiva sigue cimentando la plantilla de la próxima temporada, el guardameta Edgar Badía ha renovado por 3 temporadas hasta el año 2022, con lo que se disipan las dudas de su continuidad, de si el 15 de julio hasta esa fecha podía llegar un equipo de primera y previo pago de 50.000 euros se podía marchar. Bueno, pues esto no quita que no llegue un equipo de primera, pero ahora mismo ya tendría que pagar la cláusula de rescisión o negociar con el club. Lo que está claro es que ambas partes quieren seguir unidas. Y es que antes de Edgar Badía llegaron las renovaciones de Pacheta, de Nino, las ampliaciones de Gonzalo Verdú, de Borja Martínez. Se están poniendo los cimientos para una plantilla, esperemos, importante la próxima temporada. Hoy es día de partido, hoy es día de marcador, a las 7 y media será en Canarias. Aquí a las 8 y media arrancamos en la penúltima edición de Marcador, la última será el próximo sábado en ese Málaga-Elche, que podría ser completamente intrascendente, depende de lo que haga el Málaga esta noche. Hoy a las 8 y media, Elche-Depor, el partido a las 9. Algunos creen que los coches solo sirven para llevarte de un lado a otro. No han probado el Audi Q5 TDI4. Descubre en Serra Móvil todo lo que puede hacer por ti el Audi Q5 TDI4. Ahora puedes llevártelo por 299 euros al mes con todos los servicios incluidos. Esta es tu oportunidad. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. ¿Sabes dónde están los mejores croissants? ¿Qué plaza siempre tiene sombra en verano? ¿Y en qué lugar pedir mesa para dos, o tres, o cuatro, sin reservar? Haz tuya la ciudad con tu Arona, tu Ateca o tu Tarraco. Gama Sub de Seat desde 13.990 euros. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Problemas de obesidad y sobrepeso? En Ilai Clínica de Cirugía y Medicina Estética de IMED Hospitales somos expertos en todos los tratamientos para la pérdida de peso. Un equipo médico multidisciplinar le ayudará en su camino con una solución adaptada a sus necesidades. Le ofrecemos los últimos avances en programas de nutrición, balón intragástrico, método POSE y cirugía bariátrica. Ilai, con la confianza y seguridad de un entorno hospitalario. Estamos en Elche y Torrevieja. Pide una primera cita médica gratuita en el teléfono 966-91-5154 o en ilai.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Hoy es día de partido. A las 8:30 arrancamos en marcador en el 101.4 con la retransmisión del último partido de la temporada en casa, en el Martínez Valero, es decir, el penúltimo de la Liga. El último será el sábado, Málaga-Elche. Es partido de despedidas. La afición blanquiverde quiere llevarse un buen recuerdo de una buena temporada. Una temporada que podríamos calificar como notable, aunque el técnico del Elche la calificó aquí en estos micrófonos como sobresaliente. El sobresaliente hubiera sido que el Elche jugase el playoff. Pero vamos, notable, teniendo en cuenta que ha sido el segundo presupuesto más bajo, salvarse con 5 semanas de antelación y haber alcanzado esa cota de los 50 puntos, yo creo que está bien, está bastante bien. Mejor, insisto, hubiera sido dar la sorpresa y colarse donde quiere colarse el Deportivo La Coruña, que para ellos es un fracaso meterse en el playoff, pero ya lo firmaban en estos momentos, porque el Deportivo de La Coruña en plantilla tiene 18 millones y medio de euros por los 3,8 con los que arrancó el Elche. Las cuentas salen, ¿verdad? Casi 5 veces el presupuesto del conjunto ilicitano. Un Deportivo La Coruña, gracias a la ayuda por el descenso, pues se permitía ese lujo de presupuesto y sin embargo no le ha servido para conseguir plaza directa de ascenso. Ni tan siquiera depende de sí mismo para conseguir plaza de playoff, porque ahí se está jugando las últimas posibilidades y gracias a ese gol in extremis que marcó en el 94 de penalti el lunes pasado contra el Mallorca. Un Deportivo La Coruña que es séptimo, empatado con el sexto, el Cádiz, con 64, pero no depende de sí mismo. El Deportivo sabe que aun ganando los 2 partidos, si el Cádiz los gana y el Mallorca no pincha en los 2, no meterá la cabeza en el playoff, con lo que sería un completo fracaso, y eso en Coruña lo saben. Por tanto, ni que decir tiene que esta noche el Depor viene con todo. Ayer entrenó en Benidorm, esta mañana lo ha hecho en Alicante, desde el pasado sábado están aquí, en este caso en Alicante, para preparar ese encuentro como si de una final se tratase. Y bueno, pues el Elche sabe que el Depor va a venir con todo. También vino a por todas el Tenerife con nuevo entrenador, más aliciente que lo que se jugaba y con cambio de técnico. Y el Elche pasó el rodillo y ganó 3-0, pero sí es cierto que el Depor tiene mejor plantilla que el Tenerife y está haciendo mejor temporada que el Elche. ¿Qué Elche vamos a ver? Pues decía Pacheta que íbamos a ver a un Elche muy reconocible, a un Elche que lleva 15 meses compitiendo con él a tope, que en casa lleva muy buena línea. Hombre, de los últimos 7 partidos el Elche ha ganado 6, solo perdió el de Osasuna contra el líder y la verdad es que hizo partido para ganar. 19 jugadores ha convocado Pacheta. Este es el posible 11 con José Juan en portería. En defensa, Gonzalo Verdú y Dani Calvo como centrales. Lateral zurdo, Manu Rodríguez. Lateral derecho, Alexander. Por delante, Karim. En el medio campo, Javi Flores y Nino. Bandas para Josan por la izquierda, Iván Sánchez por la derecha. Y arriba, Carlos Castro. Si este es el 11, en el banquillo estarían Edgar Badía, que anoche el club comunicó que ha renovado por 3 temporadas. Y creo que es muy buena noticia porque las cosas se están haciendo con sentido, con criterio y con lógica. Y esto en el mundo del fútbol no es muy habitual. Se renovó en su momento Pacheta, que era el eslabón más importante de la cadena. A continuación se renovó a Nino, que es el jugador franquicia de la plantilla y que representa los valores del club. Y además es el jugador más querido por la afición y que además se lo ha ganado. Y otro pilar fundamental, Edgar Badía, que es cierto tenía renovación automática por la permanencia, pero condicionada a que si llegaba un equipo de primera división antes del 15 de julio, pagando 50.000 euros, le liberaba de jugar en el Elche. Bueno, pues las dos partes han hablado, a las dos les interesa y Edgar Badía ha demostrado su fidelidad con este contrato de 3 temporadas. Ahora, si quiere venir un club de primera, como puede venir a por él, a por Iván Sánchez o por cualquier otro futbolista, digo Iván Sánchez porque es de los más destacados, como podría haber dicho Juan Cruz o Gonzalo Verdú, futbolistas por los que algún equipo de primera, ¿por qué no?, podría fijarse, pues lo que tiene que hacer es, primero, negociar con el club. Y si el club, con buen criterio, no vende, porque quiere... no quiere debilitarse, sino que quiere potenciar la plantilla para luchar por cotas más altas, lo remitirá a su cláusula de rescisión en el caso de cualquier futbolista y también en el caso de Edgar Badía. Bueno, pues banquillo Edgar Badía, Tecchio si no juega, que a lo mejor podría jugar, Olmo, Manu Sánchez, Xavi Torres, Nacho Ramón, la gran novedad, y Nacho Gil, además de Yasin. De aquí, uno se queda fuera. Llama la atención el que el viernes el técnico dijera que era baja Yasin por lesión y que ayer lo metiese en convocatoria. Eso es porque habrá evolucionado bien en los entrenamientos del domingo y de ayer lunes. Otra cosa es que lo vaya a poner. No han entrado en convocatoria Neider Lozano, mensaje ya muy claro de que no tenía ninguna confianza en que siguiese y si no va a seguir, pues para qué se va a despedir de los aficionados. Alfred Planas, otro de los que no ha cuajado, y Borja Martínez. Este no solo tiene contrato, sino que fue ampliado hace unos meses. Además de Juan Cruz sancionado, y por lesión, Gonzalo Villar y Johnny. Aunque en el caso de Johnny, si no hubiera sido por lesión, hubiera sido por decisión técnica, porque es, de los 24, el único que de verdad no ha contado para nada, sobre todo a raíz de la segunda vuelta, con Pacheta con él. Por tanto, ahí están las opciones. Va a ser partido de despedida para muchos futbolistas, porque José Juan no seguirá, en principio colgará los guantes. Manu Rodríguez no seguirá, caso especial de estos dos futbolistas, porque fueron importantes, sobre todo el portero, en el ascenso a Segunda División A. Y en principio los que acaban contrato, Alexander no va a seguir, Xavi Torres tampoco. Luego los cedidos Nacho Gil, Alfred Planas, Carlos Castro, Karim, en principio tampoco. O sea que la mitad del equipo no va a seguir. Y la otra mitad, pues tienen contrato en vigor. Ahora mismo serían 15 con contrato en vigor, aunque hay 2, Olmo y Johnny, que tiene toda la pinta de que se les va a presentar una rescisión de contrato para llegar a un acuerdo. Y en el Deportivo de La Coruña, un Deportivo de La Coruña que viene sin su goleador, que va a jugar con Dani Jiménez en portería, Pablo Mari y Duarte como centrales, Bóveda lateral derecho, Saúl lateral izquierdo, en el centro del campo Vicente y Bergantiños, Borja Valle, que estuvo cedido en el Elche la temporada del descenso por la derecha, llegó en el mercado invernal, Cartavia por la izquierda, y arriba Cristian Santos y Carlos Fernández. Sería presumiblemente el 11 titular para el partido de esta noche, con arbitraje del catalán Ábalos Barrera. Un partido en el que el técnico blanquiverde es consciente de que el Deportivo de La Coruña viene con todo. Este partido para ellos lo tienen marcado ya a fuego, porque es clave. Si ellos de aquí salen derrotados, van a tener difícil entrar en playoff. Ellos dependen de Cádiz también, dependen de más cosas. Entonces, va a venir aquí a ganar el Deportivo. Y va a venir a ganar como lo ha hecho en estos últimos días. Está sacando buenos resultados. Es verdad que ha perdido en Lugo, pero está sacando buenos resultados y es un equipo al que creo que le tenemos bien analizado y que lo tenemos controlado, pero luego planteas el partido con unas miras y sale por otro lado. Entonces, yo creo que va a ser un partido bonito para el espectador, en el que ellos, por la necesidad que tienen de los puntos, van a exponer una serie de cosas en el partido y que nosotros, por la no necesidad de puntos, probablemente expongamos otras. Entonces, creo que puede ser un partido atractivo para el espectador, que además me consta que va a venir mucha gente, que aunque es un día de pago pero para algunos abonados, pero creo que casi todos no tienen que pasar por taquilla y que creo que va a venir gente y que vienen 200, creo que de Coruña también. Entonces, bueno, estamos previendo un partido muy, muy interesante. Partido interesante, como lo van a ser también el resto en horario unificado. Recordemos que además del Elche Deportivo, también se va a disputar el Cádiz-Extremadura. El Depor estará muy pendiente de lo que haga el Cádiz, aunque entienden que el Cádiz va a ganar ese partido por muchos motivos. Porque es el único que se juega algo, el Extremadura ya consiguió la permanencia la pasada semana, porque además juega en casa el Cádiz y porque además entienden que el Extremadura, después del trágico fallecimiento de su jugador José Antonio Reyes, incluso fueron al sepelio allí en Sevilla, la capital andaluza, pues no tienen la cabeza ya puesta en el partido. Por eso el Depor echa sus números y sabe que tiene que ganar para seguir empatado en la última jornada y esperar que el Cádiz falle en la última jornada y el Depor ganar en su estadio en la última jornada. Otra posibilidad sería que el Mallorca, que es quinto y está a 3 puntos de los gallegos, no ganase ninguno de sus 2 partidos. Es decir, empatase 2 o empatase 1 y perdiese otro. Esas son las cuentas que hace el Deportivo La Coruña, que entiende que el Cádiz no va a fallar esta noche. Además también está el Mallorca-Granada, el Granada que quiere el ascenso ya directo. Está el Oviedo-Rayo Majadahonda y el Zaragoza-Numancia, además del Albacete-Málaga. El Albacete todavía aspira a la segunda plaza, aunque sabe que es muy difícil, ascenso directo. Y el Málaga lo que aspira es a conseguir la tercera plaza. Y para ello le valdría, ganando, empataría con el Albacete a falta de la última jornada. Por su parte, el técnico del conjunto tinerfeño, Martí, sabe que el partido va a ser muy complicado contra el Elche aquí en su estadio. Bueno, es un equipo que ha jugado durante la temporada un poco a eso. Es un equipo muy valiente, un equipo que ha ido a presionar arriba, que cuando ha tenido que replegarse lo hace, que es un equipo que quiere combinar y es un equipo que ha hecho muchos goles, que también ha recibido bastantes. Sí es cierto que se le escapa esa ventaja, como tú comentas, pero al final cada partido es diferente. Y en este partido lo único que nosotros tenemos que intentar es ser capaz nosotros de ponernos por delante del marcador y saber manejar el encuentro. Saber que nos vamos a enfrentar a un rival que en su estadio es un equipo muy difícil de batir, que es un equipo que combina muy bien, que nos va a poner las cosas muy difíciles, que debemos de intentar sobreponernos a todas esas adversidades y sobre todo pues ser superiores al rival para conseguir la victoria. Ellos están salvados, no se juegan nada. Aún así, ¿cómo ves? Bueno, yo creo que al final son profesionales. Evidentemente van a demostrar el hecho de que quieren quedar lo más arriba posible por la importancia que tiene para todos los clubs. Y nosotros lo que tenemos que hacer es intentar demostrar el hecho de lo que nos estamos jugando, pero que yo creo que lo van demostrando día tras día, o me lo van demostrando a mí día tras día los entrenamientos. No se fía José Luis Martí, el técnico del Tenerife, y hace bien. Si el Elche sale con toda la intensidad, aunque a veces no es fácil cuando ya no tienes un objetivo al que perseguir, pero si el equipo sale con intensidad se lo va a poner muy complicado al Deportivo La Coruña, que es el que tiene la exigencia y es el que tiene la urgencia de ganar sí o sí. Precisamente, vamos a hablar del Deportivo de La Coruña, hacemos una pausa y nos visita nuestro compañero aquí en los estudios de Teleelche en Radio Marca, Jesús Sobrino, que está aquí precisamente para retransmitir esta noche desde el Estadio Martínez Valero el partido para Radio Marca Coruña, pues enseguida hablamos con él para que nos dé las últimas pinceladas del conjunto gallego. Ali no inventó el gancho, Elvis no inventó el rock and roll y nosotros no inventamos el coche eléctrico, pero le inyectamos el ADN de Audi, desafiando las reglas y comprobándolo todo sin descanso, enfrentándonos al barro, la nieve y las montañas. Es una nueva movilidad eléctrica. Nuevo Audi e-tron, el primer Audi 100% eléctrico, ya está en tu concesionario oficial Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. La operación verano de Leroy Merlin Elche ya está aquí con las mejores soluciones en oferta para tu casa. Aires acondicionados y ventiladores para estar fresquito en casa, tumbonas para descansar y muebles para alargar las sobremesas en el jardín. Todo tipo de pintura para darle un aire nuevo a tu verano. Y mucho más, solo hasta el 24 de junio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Este es un mensaje a toda una generación de jóvenes que acepta el desafío de convertir su pasión en el trabajo de su vida. Que sabe que aprender es sinónimo de vivir. En La Miguel Hernández estudia el título que te hace feliz y únete a la generación del futuro. ¡Bienvenidos, Miguelenials! Infórmate en umh.es. I'm a lucky man. I didn't know what life was, but now I understand. Elche en punta. Con Paco Gómez. Y para conocer la última hora del Deportivo de La Coruña, nada mejor que hacerlo con nuestro compañero Jesús Sobrino, que está aquí en nuestros estudios y que va a ser el hombre que lleve toda la emoción a los micrófonos de Radio Marca Coruña esta noche para un Deportivo que se está jugando, pues, el ser o no ser, el meter la cabeza al menos en el playoff, que digamos que parece un premio menor para el Deportivo de La Coruña, pero que, visto lo visto, yo creo que lo firmaban todos los coruñeses, todos los gallegos esta noche. Jesús, muy buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas. ¿Qué Depor nos vamos a encontrar esta noche? ¿Va a ser un Depor ambicioso, que va a venir a por todas, que va a quemar sus últimas naves, o con calma? Sí, ambicioso al 100%, concentradísimo en los jugadores desde el pasado sábado. Sabes que este contratiempo es peor para el equipo deportivista porque estaban en Madrid cuando conocían la noticia de la suspensión. Tuvieron que venirse igualmente hasta Alicante, han entrenado en Benidorm. En el día de hoy, activación en el Rico Pérez, también de Alicante. Y lo cierto es que no les queda otra que ir a por todas. De hecho, van a jugar con Carlos Fernández y con Borja Valle en principio, a pesar de la baja del delantero Quique González, que es el pichichi, y solo valen los 3 puntos, pero no solo hoy, también el próximo sábado contra el Córdoba, y aún encima dependen los de Martí de un empate, una derrota hoy del Cádiz, o bien el próximo fin de semana contra el Extremadura y también contra el Sporting, y después si no, a pensar en el Mallorca, que no gane ninguno de sus 2 duelos. Está claro que no es la mejor situación posible, pero como decía, será un fracaso para muchos el estar en playoff hace 15 jornadas, pero ahora lo estás firmando prácticamente con sangre. Lo que sí es cierto es que ese gol el lunes en el minuto 94 de penalti in extremis, yo creo que le habrá dado vida al deportivismo, ¿no? Sí, pero estaba muerto. Realmente es así. En el minuto 92 estábamos en la zona de prensa y decíamos, bueno, se acabó la temporada, porque con el empate estaba prácticamente finiquitada esa lucha por el playoff. El gol de Carlos lo celebraron como si fuese una final, los deportivistas, porque están muy cansados de críticas, de presión, de los malos resultados, ha habido cambio en el banquillo, tuvimos también cambio en la presidencia, se marchó Tino Fernández y entró Paco Zas, es su primer partido el de hoy, va a estar en el palco del Martínez Valero, y cuando ves que estás acabado, dices, dices, este gol nos va a dar alas y están convencidos, eso también te lo puedo decir desde dentro, en que el Cádiz no va a ganar uno de los dos próximos duelos, o el Extremadura o el Sporting. Aparentemente nos da la impresión que es bastante difícil, porque son dos equipos que no se juegan nada, incluso el Extremadura con el problema anímico del fallecimiento de José Antonio Reyes, pero ellos lo tienen muy claro. Es más, tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva entienden que con 70 puntos es imposible quedarse fuera. Imposible está claro que no es, pero ellos tienen mucha fe. ¿Qué 11 va a sacar esta noche Martí? Es una incógnita Martí a veces con las pistas en los entrenamientos, pero me mojo, me tiro a la piscina. Va a estar en la portería Dani Jiménez, uno de los mejores durante toda esta temporada. Banda derecha para Bóveda, la banda izquierda para Saúl, la pareja de zagueros para Domingos Duarte y Pablo María. En el medio del campo, Álex Bergantiños y Edu Espósito. Los costados para Fede Cartavia y Matías Nahuel Leiva. Y arriba, Carlos Fernández y Borja Valle. Podría entrar Cristian Santos, el venezolano, en alguna combinación, pero voy a apostar por Borja y por Carlos. No está Quique González, que sí que es una baja muy sensible porque son 16 tantos los que ha anotado. Es el máximo goleador del conjunto gallego y vamos a ver cómo se sobrepone a esta ausencia y también a lo que pasó durante la semana con Íñigo López, que sabes que está en el foco del huracán por culpa de las apuestas. Porque de todas formas, Quique González tampoco estuvo en el partido de ida y nos cascasteis cuatro. O sea que tampoco. Sí, lo que pasa es que era un escenario diferente, una época distinta. En aquel momento el Depor creaba 3-4 ocasiones y las marcaba. Ahora no tiene tanta eficacia. ¿Qué se ha hablado del Elche? ¿Se confía en que el no tener nada en juego, el tener la permanencia conseguida hace ya semanas, haga que el equipo de Pacheta salga con menos intensidad y eso sea suficiente para ganar el partido, o no se fían? Realmente quieren fiarse de lo que suele pasar en las últimas jornadas cuando un equipo no tiene objetivos, pero por otro lado, solo con echar un ojo a las estadísticas, compruebas que son 6 partidos ganados de los últimos 7 en el Martín de Valero, que va a haber varias despedidas, y aún encima, todo esto que te decía del mundo de las apuestas, al margen de que esté o no Íñigo López y las posibles primas, que haya investigaciones, que haya suspicacias, hace que todos pensemos allí en Coruña que realmente tanto el Elche como el propio Extremadura en las últimas jornadas, la última, el Sporting de Gijón, los que tienen algo contra equipos que se están peleando por meterse en el playoff, que al final lo van a dar todo. Con lo cual sí que se entiende que el Depor debe mostrar una superioridad por potencial, por plantilla y por necesidad, pero ni mucho menos será por ganado el partido antes de jugarlo. Lo que está claro es que solo se piensa en ganar, porque si no se gana, ¿se piensa ya de que la posibilidad es mínima, o también dependerá de que a lo mejor el Cádiz dé la sorpresa y pierda y vosotros con un punto aquí os pongáis por delante? En eso no se piensa, no te voy a mentir. Podríamos decir ahora mil cosas, pero o el Depor gana o tanto los jugadores como la afición darán por hecho que no se meten en el playoff. Ya es difícil, insisto, porque claro, puede parecer, solo es un tropiezo del Cádiz en 2 partidos, el Mallorca incluso puede no ganar los 2, que juega el último fuera de casa y hoy tiene al Granada, que quiere estar en primera división ya cuanto antes. Por ese lado sí, pero por otro es que se sabe que el Depor se ha complicado tanto la vida que fíjate cómo son las cosas, realmente más de uno te dice, es que puede tropezar el Cádiz, pero el Depor va a ganar en Elche, tal y como están las cosas, le gana al Mallorca en el último suspiro, pierde en Lugo, que lo hizo por 1-0. Llevamos desde el mes de enero con muchísimas dificultades, muchos problemas, el juego no es el bueno del principio de la temporada y luego hay futbolistas que no están a su nivel. De todos modos, le ha inyectado ánimo y oxígeno José Luis Martí y, hombre, por lo menos ganar los 2. Si luego ya no te metes, será un fracaso igualmente ser séptimo, pero has muerto con las botas puestas. Sí, sí, lo diste todo. Pues Jesús, que os vamos a desear lo mejor, pase lo que pase esta noche, y ojalá que el Deportivo de La Coruña pues tenga esa opción de meterse en el playoff y jugársela. A vosotros os da igual. Sí, pero eso también nos decían los compañeros de Radio Marca Tenerife, y le decíamos, hombre, da igual, pero no da igual. O sea, el Elche lo que quiere es quedar lo más arriba posible, terminar bien la temporada ante su afición. Está claro, la honrilla profesional, hay jugadores que todavía piensan que unos últimos 2 partidos en, aunque no vayan a seguir en el Elche, pueden ser un buen escaparate para ellos para encontrar acomodo la próxima temporada, pero está claro que si ponemos en la balanza lo que se juega cada uno, no hay color. Y si ponemos en la balanza el presupuesto en plantillas de cada uno, no hay color, porque te recuerdo que el Elche está en torno a los 3,8, la segunda plantilla más barata, y el Depor estaba en 18,5 sí, sí, aproximadamente. Pero bueno, ya se ve que no cuenta, porque después, a la hora de jugar, ya, el Depor tendría que ser tercero, en teoría. Tendría que ser tercero, y es ahora mismo el séptimo. Jesús, un abrazo y que tengáis mucha suerte. Gracias y encantado de estar aquí en vuestras magníficas instalaciones. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Hay una música para cada versión de ti y un coche para todas tus versiones. Nuevo Volkswagen T-Cross. More than one thing. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Ferroque y La Llave, jardines para vivir. Barbacoas de obra, 279 euros. Motosierra eléctrica, 79,95. Carro portamangueras, 24,95. Programador riego, 17,95. Vallas y celosías para separaciones y ocultación. Insecticidas y herbicidas contra insectos. Accesorios camping. Ferroque y La Llave, donde siempre, en Elche, Capitán Antonio Mena, 135 y ferreterialallave.com. Este martes, a las 8:30 de la tarde, en el 101.4 Tele-Elche Radio Marca, vive el partido en directo Elche Deportivo con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran AXA Itaiport, Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Holiday Gym Elche, Talleres Hermanos Bri, Mármoles Formas y Diseño, Vulcanizados Alberola, Restaurante Martino, Inmobiliaria Uniroyal, Restaurante Espacio, Ferretería Industrial Carrús, Bares Águila, Salones Jackpot, Mercat Central d'Elx, Jardinería La Osa, Restaurante Catona, Taperías Franja Verde, Leroy Merlin Elche y Material Escano. Recuerda, este martes a las 8:30, Elche Depor en marcador. Elche en punta con Paco Gómez. Bueno, hemos conocido más detalles del Deportivo de La Coruña, de una persona que lo vive desde dentro, que sigue al equipo allá donde va, nuestro compañero Jesús Sobrino, de Radio Marca Coruña, un Deportivo de La Coruña que lleva aquí desde el sábado, concretamente en Alicante, que ayer entrenó en Benidorm, hoy en el Rico Pérez, y que el partido se lo está tomando muy en serio, como no puede ser de otra manera. Se está jugando la posibilidad de meterse en el playoff, que puede ser un premio menor, teniendo en cuenta que al principio pensaban única y exclusivamente en plaza de ascenso, pero al final un playoff te puede dar un ascenso. Primero tiene que meterse, y no depende de sí mismo. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Un Deportivo de La Coruña que todo lo fía a la victoria de hoy. Efectivamente, Paco, lo ha explicado muy bien el compañero Jesús. Todo lo que sea no ganar, por ejemplo, esta noche en el Martínez Valero, para ellos es prácticamente decir adiós a la temporada, falta de dos partidos para el final. Por repasar un poco el calendario que tienen los rivales del Deportivo de La Coruña, que son ahora mismo el Mallorca y el Cádiz, los equipos en los que se está fijando el conjunto gallego. El Mallorca, que es el quinto con 67 puntos, tiene que jugar esta noche contra el Granada, que puede certificar de forma matemática ya su ascenso a primera división como segundo en la tabla clasificatoria, y recibirá en la última jornada, o irá a visitar en este caso, el Francisco de la Era para medirse al Extremadura. El Cádiz, que es sexto con 64 puntos, juega esta noche contra el Extremadura y visitará en la última jornada al Sporting de Gijón. Son dos equipos que ya no se están jugando nada, igual que le pasa al Deportivo de La Coruña con sus rivales. Va a jugar esta noche contra el Elche y jugará también en casa en Riazor contra el Córdoba, otro equipo ya pues que en este caso está descendido matemáticamente. Todo lo que no sea ganar esta noche aquí en Elche para el Deportivo de La Coruña, pues quedarse ya fuera de esas prácticamente opciones que tiene de meterse en playoff, aunque como ha explicado también muy bien Jesús, ellos se pueden dar casi con un canto en los dientes de haber llegado con vida al tramo final de la temporada, porque el Deportivo de La Coruña es un equipo que ha estado metido en la parte alta de la clasificación durante toda la campaña. Sin embargo, pues ese bache importante de resultados negativos que sufrieron hace poco más de un mes, con varias derrotas consecutivas, también sobre todo esos casi cuatro meses que se tiraron sin ganar en Riazor, pues han hecho que lleguen a esta situación. El gol de Fernández en el último suspiro del partido contra el Mallorca de penalti, pues ha sido una bocanada de aire fresco, ya lo decía José Luis Martí también en la previa, que vienen aquí a Elche con la moral por las nubes y con la intención de hacer un gran partido. La duda de cara al once inicial podría estar en la entrada de Cristian Santos o de Borja Valle. Parece que en A Coruña pues apuestan más por el movimiento Borja Valle, el jugador del Elche, pasar a la delantera. Ya lo dijo la semana pasada el jugador, que está preparado para jugar en esa posición, aunque no sea su demarcación natural, y eso pues daría entrada a Nahuel en la banda izquierda. Yo creo que el Deportivo, también lo hemos visto a lo largo de esta temporada, es un equipo que tiene muchísima calidad, prueba de ello son los jugadores que tiene, muchos de ellos incluso con nombres de primera división, pero es cierto que a lo largo de los partidos es un equipo también muy intermitente, que va a ráfagas, y lo vimos también contra el Mallorca la semana pasada, el lunes, cómo tuvieron que encomendarse a Dani Jiménez, que es uno de los mejores porteros de segunda división y uno de los mejores futbolistas este año en el Deportivo de La Coruña. Ellos, Paco, vienen también con la baja de Quique González, muy importante, 16 goles, es el máximo goleador del equipo y el segundo de la categoría, y como digo, pues ahí va a estar, ahí están las cabras, si entrará Borja Valle o Cristian Santos. También un Deportivo de La Coruña que sabe que el partido de esta noche, aunque el Elche no se juega nada, no va a ser nada fácil. El Elche, que lleva 20 partidos esta temporada, va a jugar el último esta noche en el Martínez Valero, ha conseguido 10 victorias, solo ha perdido en 4 ocasiones esta temporada, y que hay que destacar, Paco, porque tiene muchísimo mérito. En las últimas 7 jornadas el Elche en el Martínez Valero ha sumado 6 victorias. Aquí solo ha ganado en los últimos meses de competición Osasuna, y de aquella manera, con poco merecimiento. Así que un Elche que también es importante este partido, porque ganar, según los resultados que ya se han dado esta jornada, con el empate de Las Palmas, le haría asegurar de forma matemática ya la 11ª posición. Y por completar la estadística, destacar también que el Martínez Valero no es un estadio nada fácil históricamente para el Deportivo de La Coruña, que lo ha visitado ya en 11 ocasiones en segunda división, 6 victorias para el Elche, 2 empates y 3 derrotas. El Deportivo de La Coruña en segunda división no gana aquí desde el año 86, así que por nuestro bien, como dije el pasado viernes, Paco, a ver si se mantiene la racha. Esperemos que sí, que el Elche consiga hoy una victoria, aunque sea amargarle la temporada al Depor, pero si el Elche hoy gana, el Depor no estará fuera del playoff por el Elche, estará por una temporada muy irregular. ¿Cómo les ha ido a los pocos cedidos que quedan en competición del Elche Club de Fútbol? Pues vamos a empezar por Primi, que es el que peores noticias nos ha traído el pasado fin de semana. El alcoyano, que descendió a tercera división después de 14 temporadas en segunda B y una en segunda división. Primi, el central ilicitano, no ha participado ni un solo minuto en la eliminatoria decisiva. Un alcoyano que ha perdido los 2 partidos en el playout de permanencia ante el Celta B, 1-0 en la ida y 0-1 en la vuelta. Primi, eso sí, ha jugado esta temporada en total 32 partidos, de los cuales ha sido titular en 31, con 4 goles anotados. Su contrato con el Elche es hasta junio de 2020, por lo que ahora debe ser Nico Rodríguez y Pacheta los que decidan si el central hace la pretemporada con el Elche. El Mirandés eliminó al Atlético de Madrid B, 0-0 fue el resultado en la ida y 2-1 en la vuelta. Claudio Medina disputó 9 minutos en el primer partido y 45 en el segundo. El delantero leonés no está siendo titular, pero sí está contando con buenos minutos. Ahora el Mirandés jugará ante el Recreativo de Huelva, que viene de perder una de las eliminatorias de campeones ante el Fuenlabrada, un Fuenlabrada que ya es equipo de segunda división. Y el gol de Benja en el partido de ida le dio el pase al Hércules en la eliminatoria ante el Baracaldo. Lo decíamos la semana pasada, ese gol valía oro y finalmente pues así se confirmó. 1-1 en la Cesarre con gol de Benja y 0-0 en el Rico Pérez. El ariete es titularísimo desde su llegada y participó 85 minutos en el primer partido y 80 en el segundo. El rival del Hércules será ahora el Logroñés, la ida en el estadio del Hércules y la vuelta en las Gaunas. ¿Cómo me está recordando a mí Benja lo que hizo en el Elche el año pasado? También marcó en Murcia en la primera eliminatoria en la ida. Bueno, pues está claro que a Benja le van los playoffs. Ya ha conseguido ascensos con Cultural Leonesa, Elche, y ahora lo intenta con el Hércules. Un Benja que ya ha rescindido contrato con el Elche, igual que Collantes, igual que Provencio. que estaban cedidos. Terminamos con lo poquito que hay, bueno, pues todavía en competición en el fin de semana. Pues sí, Paco, poco, pero todo muy bueno. Vamos a empezar por el fútbol sala. Se jugaba el pasado fin de semana el playoff de ascenso a Segunda División B y el Ilefranc que finalmente ha conseguido ese ascenso, además de forma muy meritoria, porque no ha perdido ni un solo partido en toda la temporada. La ida se saldó con un 2-3 favorable al equipo ilicitano y la vuelta el pasado sábado en el pabellón de Carrús se saldó con un Ilefranc 4, Maristas Valencia 1. Así que enhorabuena al equipo ilicitano que por primera vez en su historia va a militar en la Segunda División B del fútbol sala. En baloncesto en silla de ruedas se jugaba una nueva jornada, en este caso la número 3 de la Liga Comunidad Valenciana, y de nuevo victoria del equipo ilicitano del Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche, que venció con contundencia 30-52 a domicilio al Petraer. De momento cuentan todos sus partidos en esta competición por victorias. Y cerramos con una buenísima noticia en fútbol femenino. El Elche Club de Fútbol B consiguió la victoria el pasado fin de semana 3-1 al derrotar en la final de la segunda Copa de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana de Alicante. Derrotó 3-1 al Atlético Aspe, así que el femenino B, que se proclamó campeón gracias a un hat-trick de Inés Rizo. Enhorabuena para ellas. Enhorabuena para las campeonas. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Nos oímos esta noche porque a las 8:30 tenemos marcador para la retransmisión del partido Elche Deportivo de La Coruña. Hoy a las 9 es el partido, a las 8:30, aquí, en esta misma sintonía, te esperamos en el 101.4. Hasta entonces. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.